Señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: andate viejito, porque ya estaré de para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinadora divina, adivina, divina. La señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinadora divina, adivina, adivinador. La señora Señor, le dijo: por pura envidia me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué?